los hermanos Castro, los insuperables, haciendo cosas diferentes. Bueno, es una canción linda y hermosa, lo hace Raumir, artista exclusivo del Berraco. Este es tu Berraco. Te dicen, te pido que vuelva, te pido que vuelva. Y pasa el tiempo y no he podido sacarte de mi brazo y de mi mente. Siempre estás presente, yo no te olvido. Vaya saludando a mi gente linda de Zaragozilla, compadre Pedro Brian y los chicos Boom, Hernán Rodríguez en Pasagaballo. Para Lucho y mi amiga Lucecita, puro bosquecito.